Yo les agradezco infinitamente todas sus llamadas. Les voy a suplicar de la manera más atenta, traten de ser un poquito más breves. A mí me encanta escucharlos y me encanta que me den detalles y todo, pero debemos entender que este es un programa de radio y a veces el tiempo pues se nos va. Entonces vamos a procurar que llamen por teléfono, claro que sí, pero díganos rápido, así, de volada. ¿Cuánto deben? ¿Desde cuándo no pagan? ¿A quién le deben? Ya con eso podemos comenzar con la asesoría. Ya si yo necesito algún detalle adicional, ya se los comentaré y ustedes me lo darán con calma. Se lo suplico para que podamos ayudar a todos.